Arrancamos, Agustina, si te parece, con lo que es el programa. Siempre tratamos de difundir nuevas actividades culturales en lo que es la Capital Federal, el resto de la provincia de Buenos Aires. Esta vez nos toca hablar un poco de literatura, porque vamos a hablar de lo que es la quinta Feria de Editores, que se va a desarrollar justamente este fin de semana en la Galería de Arte Central Newbery, que eso es Jorge Newbery al 3500 en la Ciudad de Buenos Aires. Es una experiencia nueva, nueva en el sentido que es distinta a esta, ya esta es la quinta Feria de Editores, y en las cuatro anteriores siempre ha habido cosas buenas. Nosotros, personalmente, he asistido a alguna de ellas. Muy interesante ese contacto que hay entre los lectores y los escritores. Justamente eso iba a decir, que bueno, que los lectores se pueden poner en contacto con quienes, no solo con los escritores, sino también con los editores, con quienes editan esos libros, sacarse dudas. Muchas veces tienen sus sugerencias o pedidos de cosas que les gustaría que salgan editadas, y es una buena oportunidad ahí en la Feria de Editores para ir y sacarse las dudas y consultar todo lo que y disfrutar de lo que es la literatura. Sí, además hay charlas y otro tipo de mesas que, bueno, ahora vamos a estar hablando. Para que nos cuente un poquito más sobre esta quinta Feria de Editores, estamos en comunicación con Víctor Malumián. Víctor Malumián trabaja para Ediciones Godot, trabaja con Ediciones Godot, que es una de las organizadoras de esta quinta Feria de Editores. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel Olea y Agustina Prato te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en su programa. Víctor, bueno, contanos de qué se trata esta quinta Feria de Editores que se va a desarrollar este fin de semana acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ustedes lo que dijeron está perfecto, así que me la ponen muy difícil agregarles un valor, pero me voy a animar y les voy a tirar dos consignas a sus oyentes para que aprovechen un poco lo que ustedes ya vienen diciendo, que van a tener adelante un editor. Creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es que no hay nadie como el editor para recomendarte. Uh-huh. Y en especial los editores independientes nos leemos entre nosotros. Entonces, la primera consigna que les voy a tirar es, ni bien lleguen a la feria, al primer editor que se cruce en una mesa, coméntenle cuáles son sus lecturas y qué les puede recomendar nuevo, interesante para leer, que ustedes de otra forma quizás no hubieran descubierto. Porque van a encontrar que en la feria tienen editoriales especializadas en diseño, en música, en policial negro, en cocina, en narrativa contemporánea, en ensayo. Entonces, si justo agarraron al editor de cocina, les van a decir, bueno, vayan, quieren leer ensayo, vayan con Godot, con Eterna Cadencia, con Mar Dulce. Quieren leer narrativa contemporánea, bueno, anda a ver allá a Blatty Ríos, anda a ver a Interzona. ¿Querés ver sobre música? Anda a ver a Gourmet Musical. ¿Querés sobre cine? A mí me gusta mucho la poesía. ¿Qué me recomendás, por ejemplo? Mira, sin lugar a dudas, Bajo la Luna, Gog y Magog. Ahí vas a poder encontrar no solo lo que es narrativa joven, sino Bajo la Luna viene traduciendo mucho poesía coreana. Uh-huh. O sea, ese es el tipo de desafíos que me gustaría dejarle a ustedes para que, pues son esas cosas que vos de otra forma no llegás, no conocés. Y por otro lado, lo que es interesante es que hay un track de charlas que está organizado por los editores independientes, donde una de las charlas principales va a ser qué están leyendo los que escriben. Y los que escriben ahora en narrativa contemporánea. Yo me acuerdo mucho cuando, no sé, leía, por ejemplo, las entrevistas de Saer, yo soy fanático de Saer, sí. Y él empezaba a comentar quiénes lo influían él al escribir. Claro, cuando vos conocés dos o tres escritores, quizás uno de esos lo podés detectar en la prosa del escritor que a vos te gusta. Claro, esa pero huella de los otros escritores. Claro, pero los que vos no conocés, no podés leerlos como huella en el escritor que te gusta porque no los conocés. Uh-huh. Entonces, ese tipo de recomendaciones te llevan a otra cosa. Para mí hay algo que es casi como la droga, que es cuando descubrís un autor nuevo. Pero como la droga no es que uno consuma, es simplemente una expresión. Cuando conoces un autor nuevo que te gusta y querés salir después a comprarte todo. Claro. Pero para poder llegar a ese autor, que no sea Bioy, Cortázar, Borges, que están perfectos, pero que no sean esos que vas a llegar de cualquier forma, llegar a esos distintos, tenés que tener a alguien que te guíe y te acompañe un poco en eso, que sea como tu socio de lectura. Me parece que esos son los desafíos más interesantes que van a tener en la feria, ¿no? Poder charlar con tipos que son... Esto es su vida, ¿ves cómo me voy emocionando yo y cada vez hablo más rápido? Su vida está en la literatura y en el ensayo. Y además, digo, algo muy piola que se da en este tipo de encuentros, que también conocemos títulos que, por ejemplo, acá no se consiguen, que son editados en español y que de otra forma no se pueden conseguir. Sí, y te sumo algo más. Estas son las editoriales que están generando patrimonio de traducción argentino. Son las que están recuperando y dándole laburo a los traductores argentinos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Godot, lo que vas a ver es, hay dos libros traducidos al español de Žižek, inéditos en castellano, uh-huh. Los tradujo una argentina. Uh-huh. En el caso de Mar Dulce pasa lo mismo con sus ensayos, Eterna Cadencia pasa lo mismo. Entonces también lo que vas a sentir es, no estoy agarrando y estoy leyendo, que digo, no es que la traducción española esté mal, está perfecta para el español. para el mercado latinoamericano, quiere una traducción latinoamericana, si se quiere, o rioplatense para nosotros. Entonces, tanto en literatura no vas a leer que va a la nevera a sacar un refresco y que luego deja las maletas que bajó del auto aparcado. Vas a tener, no vas a tener ese hiato de lectura, vas a poder seguir una narración natural como si fuera alguien que te está contando algo acá, ¿no? En esta región. ¿Cómo nació la idea de la primera Feria de Editores? Mira, la verdad que es casi un cliché, porque estábamos en el bar de la tribu, llamamos a 20 editores amigos, un poco el chiste era, mira, si no viene nadie, nosotros pagamos las 2-3 primeras pizzas y nos quedamos comiendo algo, y para colmo de todo ese nervio y miedo de que no venga nadie, de organizar todo medio al cuete y sin sentido, tuvimos la tormenta de Santa Rosa o Santa Bárbara, nunca me acuerdo, para esa fecha, se inundó todo, eran las 15, tenía que venir la gente, estaba todo inundado, tipo 16 recién bajó el agua y empezó a caer gente, y no lo podíamos creer, fue como medio un milagro de Navidad, pero en agosto. Y ahí dijimos, bueno, acá hay un germen de algo. Y algo que descubrimos en relación a eso es, ya nos pasa ahora en la quinta edición, que muchos lectores vuelven al stand, a la mesa donde está Godot, y dicen, mira, vos el año pasado me recomendaste esto y esto, me lo llevé, estuvo buenísimo. Bueno, en el medio, ¿qué sacaste? ¿Qué hay que esté en esta línea? ¿Quién más sacó algo en esta línea? Ya se están creando ciclos de lectura, donde te vuelve una persona que vos le recomendaste, con el riesgo de, ¿no?, que vuelva y diga, esto que me recomendaste no estaba bueno. Por ahora venimos teniendo suerte. Víctor, Agustina te saluda. Recién, bueno, hablabas del tema de las traducciones que están realizando editoriales independientes o esta posibilidad que tiene el lector de acercarse a ustedes y pueden entablar un diálogo. ¿Qué otras cosas podés resaltar del trabajo en una editorial independiente que tal vez no sucede en las multinacionales? Bueno, mira, nosotros laburamos mucho con la estrategia del pobre, ¿no? Como con cierta publicidad de guerrilla. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sacamos libros que en general, si vos pusieras la plata, aunque no la tenemos, pero si la tuviéramos, la pusiéramos en una luneta de colectivo, no tiene sentido. Porque de las miles de personas que le van a ver, le va a interesar un porcentaje muy chico a hacer plata perdida. Entonces, una constante que vas a ver es que laburamos mucho las redes sociales y laburamos mucho algo que en marketing llaman embajador de marca. Que es algo que en la práctica es muy sencillo, que es básicamente, vos viste un libro que te gusta y lo que te pasa generalmente cuando sos un lector asiduo es terminaste de leer un libro y ya sabés a quién se lo vas a recomendar. Y vas a ver que se da mucho en los comentarios que es fulano de tal y arroba a mengano de tal, como diciéndole, tenés que ver esto para que le llegue notificación. Y ahí es donde nosotros empezamos a tejer como cierta relación con nuestros lectores, donde nuestros propios lectores le recomiendan a otros lectores. Y es como un pequeño algoritmo calificado donde se van tejiendo redes invisibles y vas ganando cierto porcentaje de gente que sigue tus decisiones de catálogo. Entonces, yo lo que veo es que, por un lado, estamos empezando a tener ese tipo de herramientas, que no van por el lado del dinero, van por otro lado, de cierta astucia, si querés. Y por otra parte, como que empezamos a darnos cuenta de que si nosotros nos quedamos esperando a que el lector venga y diga, ¡ay, qué maravilloso lo que hacen estos muchachos! ¿Qué? Hay que protegerlos, quererlos y cuidarlos, no va a pasar nunca. Si nosotros no empezamos a salir a buscar al lector de forma activa, vamos a desaparecer en algún punto. No quiero ser drástico decir desaparecer, pero no vamos a crecer al menos. Entonces, esta feria, hacerla en un lugar que esté bueno, grande, accesible, cómodo, es ir a buscar otro tipo de lector que quizás a una fábrica recuperada o a una plaza al aire libre no te va. Empezar a ir a las ferias del interior como política editorial, aunque vos digas, bueno, mirá, acabo de volver, digo cualquier nombre, que nadie se ofenda, de la feria de Formosa. Y volví hecho. La verdad que lo que gasté entre el pasaje, el hospedaje y lo que vendí, salí hecho, bueno, pero capaz me conocieron 30 formoseños nuevos. Sí. Y esos 30 tipos capaz me llevé el mail. Y les puedo hablar una vez al mes, mandarle mi novedad y decirle, che, existe esto. Ese tipo de redes me parece que son como muy efímeras y sensibles, pero si se las labura bien pueden ser muy poderosas. Y me parece que nuestro camino va por ahí, ¿no? Entender que el laburo del editor no es que no termina, es el 20% del libro terminado. Después viene todo un gran trazo que es la obligación tuya de poner en valor ese contrato que esté con la sociedad y decir, che, esto lo imprimí porque está buenísimo y lo tenés que difundir. Y yo, al ser ustedes una editorial independiente, chica, este tema de las lecturas electrónicas, digo, del libro electrónico, ¿eso los golpea o siempre mantienen ustedes un mismo nivel de compromiso con los lectores? ¿Cómo es eso? Mira, yo te lo respondo desde Godot, ¿no? No, sí. No puedo generalizar. Nosotros tenemos todo el catálogo digitalizado, por dos razones. Digitalizado está tanto en EPUB como en PDF. EPUB, para el que no sabe, es el formato abierto que es líquido. La gran diferencia, digo, quizás ustedes dos ya lo saben, pero para el resto, es que en vez de que se te acerque el texto fluye. Entonces yo agrando la tipografía y se reacomoda todo el texto. Para nosotros hay dos temas ahí fundamentales. El primero es cierto nivel de accesibilidad. La gente que no tiene buena vista, que lo puede setear en el tamaño que quiere, y hasta para los no videntes, tiene un lector de pantalla y pueden acceder a texto que de otra forma yo no voy a poder publicar nunca en braille porque es un costo que no puedo acceder. Lo digitalizo y toda la gente no vidente lo puede ver. Por un lado eso, que me parece que como cuestión social nosotros como editores no lo podemos descuidar. Y después, para mí el libro digital, y esto es una opinión recontra personal que quizás acá a 5 años sacan el archivo y quedó muy tonto, es que nadie resiste un archivo. Nadie resiste un archivo. Yo menos, creo. Va a ganar como ciertas puntas. Es decir, vos tenés un investigador zarpado, genial, en la península de Valdés, que investiga la reproducción de la ballena franco-austral. Y va a sacar un libro, que ya sabes que de movida van a ser 300 ejemplares, de 600 páginas. Y tenés un tipo en los países nórdicos, que quiere estudiar cómo esa ballena recorre todo el Atlántico, estoy siendo exagerado, ¿no? Pero hay un montón de temáticas que tienen ese volumen. Ese tipo, enviarle el libro para allá, ese mamotreto, probablemente se pierda, versus que a las 5 de la mañana, porque es uso horario de allá, versus las, no sé, 2 de la tarde de acá, pueda descargarse un libro electrónico en 3 clics y ya tener acceso a la información que otro investigador de peso pudo generar. Me parece que contra ese tipo de libros no tiene sentido anclarse en un soporte. Me parece que el digital va a ganar. Por otro lado, los libros más de gama media tienen que mejorar su diseño, tienen que mejorar su papel para darle un plus. Y soportar aguantar el soporte del libro objeto, ¿no? Bien. Víctor, estamos hablando con Víctor Malumián, editor de la editorial Godot, de Ediciones Godot. Estamos hablando sobre la 5ª Feria de Editores que se va a desarrollar este fin de semana. ¿Dónde va a estar la feria, Víctor? Contanos. Esto es Central Newbery 3599, para los más jóvenes es a 2 cuadras del Vorterix, para que se ubiquen. Para los que tienen un par de años más, Álvarez Thomas y Federico Lacroce, 2 cuadras, y si no, 5 cuadras de Chacarita, digo, para que entiendan la zona. Pero es Álvarez, es Jorge Newbery y Charlón. Jorge Newbery, 3599, entrada gratuita, de 15 a 20, y los vamos a estar esperando con la misma emoción con la que hablo yo sin parar. Víctor, te agradecemos mucho el contacto, y bueno, vamos a estar ahí en la 5ª Feria de Editores, vamos a leer un poco y a ver justamente eso que nos decías al comienzo. ¿Qué nos recomiendan los lectores? Siempre tenemos eso que nos pica en el cuerpo de qué nuevo queremos ver, siempre queremos algo nuevo, así que vamos a ir a dar una vueltita por la 5ª Feria de Editores y quizás nos vemos allí. Víctor, te agradecemos mucho. A ustedes, muchas gracias. Era Víctor Malumián de Ediciones Godot sobre la 5ª Feria de Editores. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode avançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil que voltamos aos maços de cigarro. Tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançar mundos, ou que é muito pior por odiar mundos, podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro.